El siguiente espacio es un programa educativo cultural. Clasificación A, apto para todo público. Me voy a volver, un programa atrapasueños de las memorias. Yesterday, all my troubles seem so far away. El tiempo es circular. Me voy a volver es una forma de ir hacia el pasado para regresar del futuro. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Los ciclos se repiten en el tiempo. Vivimos un eterno retorno. Me voy a volver. Con Quinto Lucas. Un saludo cordial, amigos y amigas. Decía el gran poeta brasileño Vinícius de Moraes que la tristeza no tiene fin, la felicidad en cambio sí. Y decía, la felicidad es como una pluma que el viento va llevando por el aire. Vuela tan leve, pero tiene vida breve. Precisa que haya viento sin parar. La felicidad del pobre parece la gran ilusión del carnaval. La gente trabaja el año entero por un momento de sueño, para hacer su fantasía, para hacer de rey, de pirata, de jardinera, para que todo finalmente termine el miércoles de cenizas. Estoy en el Brasil intentando descifrar los sentidos de la felicidad y la tristeza, los símbolos de la tristeza y la felicidad, los caminos de dos almas que van juntas en este inmenso país. Ayer y hoy, más allá del fútbol y del carnaval, más allá de la telenovela y un puñado de golpistas, más allá de la miseria y la vergüenza de un congreso, más allá incluso de los corruptos, los corruptores y la corrupción, ayer y hoy, mañana o después, pero ahora me voy a volver para escuchar esta linda voz de Gal Costa interpretando A Felicidade, letra de Vinícius de Moraes, música de Tom Jobim. Acorde alegre como dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Em Rio, durante o carnaval, la vida sale a desfilar por la avenida, a pasearse en el paso de las portabandeiras, en la interpretación de un samba enredo, en la evolución de miles, en un asfalto impregnado de magia, en el colorido y la creatividad de las fantasías, en el sonido de las baterías, en la belleza y la sensualidad de las mulatas, llevando en el cuerpo el esplendor del samba. La vida del Brasil se transforma durante 4 días. El habitante de las favelas, que pasó un año preparándose para febrero, porque durante 4 días deja de ser visto como un posible ladrón e invade las calles de la ciudad maravillosa para ser admirado. El rico porque se ve desplazado del centro de la atención por los neguiños de un morro, a no ser que se sume a las escolas, claro. Y los cuerpos arden, se queman al ritmo del samba, para interpretar el mestizaje cultural y las distintas realidades del Brasil. Los muchos Brasiles, y la felicidad es un instante que, parafraseando al propio Vinicius de Moraes, puede ser eterna mientras dure, pero la tristeza no tiene fin. Ahora escuchábamos a Felicidade en la versión del propio Vinicius de Moraes con María Creusa y Toquinho. Y seguimos el camino intentando descifrar por qué la felicidad y la tristeza van tan juntas en el Brasil. Y muchos se preguntan cómo hace el pueblo de Brasil para crear esa fiesta maravillosa, cómo con tanta pobreza baila en las calles y hace carnaval, cómo es posible que las ganas de vivir, el arte y la alegría se desparramen por toda la geografía del país. Un día, hace ya casi 30 años, el escritor Jorge Amado, allá en su casa de Río Vermelho, en Salvador de Bahía, me dio su respuesta y me dijo: no hay que confundir. El hecho de que el brasileño tenga su arte de vivir no quiere decir que sea un pueblo que no lucha contra las situaciones adversas. Doy gracias que este pueblo mestizo sea tan fuerte y tan resistente, que esté vivo, lo que ya es un milagro, y que tenga la capacidad de hacer la fiesta y no dejarse matar y enterrar. Y Jorge Amado tenía esa capacidad de narrar las realidades del Brasil, ese mundo mágico en el que la vida y la muerte son partes de una misma alma. La vida y la muerte son, al fin de cuentas, dos imágenes vitales del Brasil, que van prendidas a cada historia, a cada memoria. Por ejemplo, en Doña Flor y sus dos maridos y en Quincas Berro de Agua, para recordar dos novelas del propio Jorge Amado. Pero veamos qué decía Jorge Amado sobre esas dos caras del Brasil, sobre la felicidad y la tristeza. Sin duda yo creo, y yo lo repetí más de una vez, que el negro que llegó en Brasil como esclavo, o sea, en la más desgraciada de las condiciones humanas, nos salvó de la melancolía portuguesa. El portugués es un pueblo admirable, de una ternura, de una gracia, de una inteligencia enorme, pero muy melancólico, muy volcado para la muerte, más que para la vida. Y el negro que llegó ahí, y que llegaba de África, y que tenía una sede de vivir y un amor a la vida tan grande, nos salvó de esta melancolía. La mezcla que se ha dado de la sangre negra, la sangre latina, ibérica, portuguesa, y de los indígenas, nos ha hecho un pueblo alegre. Ve usted, muchas veces los críticos más radicales, más sectarios, me acusan de que yo presento un pueblo que vive en la miseria, pero que hace la fiesta. Pero es así en Brasil. Es así, es la realidad. Es la realidad porque los sangres se mezclaron y nació una raza muy poderosa, mestiza. En la década del 30, Jorge Amado vivió aquellos momentos en que la lucha de Luis Carlos Prestes fue una ráfaga de esperanza. Pero las cárceles del régimen de Getúlio Vargas se fueron llenando de presos políticos y de presas políticas. Comprometidos con la lucha de un pueblo contra el fascismo, muchos presos, muchas presas tuvieron que vivir la cárcel de aquel régimen de Getúlio Vargas. En 1937, el dictador Getúlio Vargas, quien gobernaba Brasil desde 1930, disolvió el Congreso e instauró un modelo totalitario denominado Estado Novo. Los libros de Jorge Amado comenzaron a ser considerados subversivos y muchos de ellos fueron quemados. En 1942, desde el exilio en Sudamérica, Jorge Amado publicó en Argentina La vida de Luis Carlos Prestes. Prestes era un dirigente comunista de los años 20, que había sido candidato a presidente de Brasil cuando el dictador Getúlio Vargas suspendió las elecciones. El libro se editó en castellano y circulaba clandestinamente en Brasil. Años más tarde, pudo publicarse allí bajo el nombre de El Caballero de la Esperanza. Luis Carlos Prestes fue el Caballero de la Esperanza cuando Brasil tenía esperanza. La lucha de Prestes estuvo marcada por la lucha de una mujer que traspasó los tiempos, Olga Benário. Pero la tristeza no tiene fin. Río de Janeiro, 1936. Para ella la cárcel es solo la imagen del silencio. El silencio, la cara de los días, Los días son como el aire, caminan y no se sabe a dónde van. Caminan y ella se cree que marchan hacia un rinconcito de un pequeño país de maravillas, donde anida una almita media risueña que algunos llaman justicia. Y sin embargo, no. Al final terminan desviándose. Los hombres de la Gestapo esperan en el puerto. Los presos se amotinan. Entre ellos, un escritor de rostro serio y mirada triste, llamado Graciliano Ramos, escribe sus memorias de la cárcel. Ella, con su panza grande como un mundo, no permite una masacre y se entrega sabiendo lo que le espera, mientras el barco la lleva de vuelta a su país, que en realidad no es de nadie. Ella se hace todas las preguntas del mundo, pero a pesar del océano que la lleva a la cámara de gas, ella se niega a dejar de soñar. Gracias al mar y a pesar de él, los ojos de Olga Benario van hacia el futuro. La película Olga, de Jaime Monjardín, basada en el libro de Fernando Moraes, es una gran producción que muestra el camino de la revolucionaria alemana brasileña. Mande soltar o preso, eu atiro. Estamos vivendo um momento decisivo na história mundial. Marada Vestes, Marada Olga. Eu farei com que você chegue ao Brasil salvo. Por você, eu faço qualquer coisa. Nós nunca estivemos tão próximos da revolução. Posso lhe assegurar, presidente, as forças armadas são fiéis ao governo. Polícia. Reflete, atirem! Não! Não atirem! Ele está desarmado! Não atirem! Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes! E quero ter meu bebê aqui no Brasil! Pra onde a levaram? Olga Benário será deportada. Você é judia. Não pode ser mandada para a Alemanha de Hitler. Não se revolta um país inteiro apenas com a força das ideias. A vida de Olga Benário sigue sendo um golpe à consciência coletiva do Brasil. Sua felicidade vital era a de fazer a revolução. Mas a tristeza não tem fim, como dizia Vinícius. Muitos anos depois, outra mulher, talvez a melhor cantante da história do Brasil, Elis Regina, supo interpretar canciones que fueron y siguen siendo golpes a la conciencia. En el año 1979, O Bêbado y Equilibrista, o El Borracho y la Equilibrista, una canción de Joe Bosco y Aldir Blanc, cantada por Elis Regina, se transformó en himno de la campaña por la amnistía general. Esa canción era, y es, una metáfora de lo que fue el gobierno militar. Me voy a volver para escuchar a Elis Regina. Bye.